La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, creeríamos que estamos en la época ecológica, que desde hace unos, 20, 30 años, el ser humano se dio cuenta e entendió la importancia de la naturaleza para su subsistencia. De hecho, pues, si no, como siempre usted dice en el programa, no tenemos otro lugar para vivir sino la tierra. Pero resulta que ya desde hace muchísimo tiempo, pues básicamente que este libro del que vamos a hablar hoy es de 1925, ya un escritor francés, Pierre Loti, había escrito un libro hermosísimo que se llama El castillo de la hermosa del bosque durmiente, en donde precisamente da cuenta de, hace digamos como que como un inventario, podríamos decir, de la naturaleza, de la ecología en su país natal, en Francia. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco de Pierre Loti, quién fue Pierre Loti y de la importancia de ese libro que se llama El castillo de la hermosa del bosque durmiente. Valgo aclarar que estamos todavía en el ciclo Historia y Literatura y en esta ocasión es el programa número 23. Sí, hablar de Pierre Loti, que realmente era el seudónimo, se llamaba Julien Biot, que era oficial de la Marina Francesa, llegó a la Academia Francesa, es un hombre muy valioso por su mirada sobre el mundo. Y es uno de esos grandes viajeros, el siglo XIX está lleno de grandes viajeros que van mirando lo que yo diría que es la última tierra, antes de que empiecen las máquinas a destruir el ambiente. Y las máquinas no son las culpables, son los hombres que utilizan las máquinas para dar salida a su codicia. Y ahí viene pues un asunto muy particular. Ya aquí hablábamos de Julio Verne, cómo prevé tanta cosa, y estos viajeros que hacen lo que no hizo Verne, porque Verne viajó pues desde los libros de geografía. Él solamente hizo un pequeño viaje a los Estados Unidos, otro a Noruega, en tanto que estos sí se movieron por todo el mundo conocido. Es una cosa muy interesante de los últimos testamentos de lo que era la Tierra antes de volverse una entidad a la que les traen todas las materias primas para lograr grandes índices de rentabilidad. Y perdemos rentabilidad sobre lo que es vivir sobre la Tierra. Es una cosa pues que no deja de ser muy, muy paradójica, que buscando el progreso anulamos el medio en el que estamos. Y al anular el medio en el que estamos, pues vamos desapareciendo lentamente. Entonces, Pierre Loti, al escribir este libro que es bellísimo, El castillo de la hermosa del bosque durmiente, va a manejar la primera inquietud: ¿qué pasa cuando los bosques comienzan a desaparecer? Y no sale a buscar bosques por fuera, son los bosques de Francia. O sea, él está mirando primero su país. ¿Qué va a suceder? Porque al desaparecer el bosque, desaparece toda la biosfera que contiene el bosque. ¿Cierto? No es solamente que nos llevamos la madera, ¿no? Nos llevamos también la biodiversidad, nos llevamos los nidos de los pájaros, las ardillas, nos llevamos un montón de cosas que ya no podrán vivir en el bosque y que estaban ahí cumpliendo una función biológica, simple y llanamente. Al fin y al cabo, en el siglo XIX también, además de la tecnología y de la ciencia, también se está mirando la naturaleza, porque el hombre se ha hecho es con base en la naturaleza. por eso no es de extrañar de que la última encíclica del Papa hable de eso. A ver, ¿qué pasa con la casa común? Que esa casa común, esa frasecita que hay, es muy interesante porque es lo único que tenemos. Y es la casa de todos. Y todos son desde el gusanito hasta nosotros. Eso son, es la casa común, es la casa común a la vida. Y dentro de eso que es la vida, está la vida mía dependiendo de la vida de lo otro. No solamente de la vida de los otros, que son como yo, sino también de lo otro, del árbol, del agua, del contenido de la tierra, de los polinizadores. Por eso en este momento, por ejemplo, la abeja ha sido declarada como el animal más importante de la tierra por su capacidad polinizadora. Y lo declaramos porque ya prácticamente casi que se está extinguiendo. Entonces, cuando uno lee a Pierre Loti, primero se va a encontrar con esa mirada del hombre que hace una gran reflexión. Estoy en la tierra. Y en la tierra logro todo lo que me hace un hombre. Todo lo que me libra de estar solo en situación de animal. Ahí es donde vienen pues las tesis de mucha gente que seguramente leyó a Pierre Loti, entre ellos Louis Mumford, un gran teórico norteamericano, que tiene un libro maravilloso que se llama El mito de la máquina, y que se preocupa por la historia de las ciudades, por los desarrollos, las deformidades de las megalópolis, etcétera, etcétera, y que siempre vienen a tocar el mundo del hombre en la naturaleza. Sin naturaleza nosotros no existimos. Mumford lo tiene pues muy claro, el cerebro del hombre es un cerebro múltiple porque contiene adentro todos los cerebros animales. Por eso nosotros estamos buscando en los animales qué inteligencia tienen que tiene nuestro cerebro. Es una tesis muy interesante. O sea, yo busco en la vaca qué tanto de cerebro de vaca tengo yo y qué tanto de cerebro de mariposa, de pajarito. Y por eso todas las versiones que damos de los animales es en el parecido que tienen con nosotros. Me acuerdo pues de ese libro maravilloso que se llama El ingenio de los pájaros de una señora Ackerman, que empieza a decir, ese pájaro tiene una característica que nosotros todavía no vemos, tiene un cerebro muy chiquito para una enorme información, porque al estar en el aire ve grandes, ahora no se pierde. No se pierde, porque logrando ver en un ángulo tan grande de 180 grados casi, sabe para dónde va y sabe qué es lo que quiere y no se pierde. Entonces, claro, cuando se empieza a mirar la naturaleza y uno empieza a ver que mi cerebro contiene todas las partes de esa naturaleza. Es más, si a mí me desarmaran, yo tengo todos los metales. Me acuerdo de una vez que me leí un libro que me impresionó mucho, que se llama La cuchara menguante. Es un libro sobre química. Y si nosotros vemos una tabla de los elementos periódicos, ahí estamos nosotros. Eso somos nosotros. Un montón de transformaciones, calcio, hierro. De pronto no tenemos los gases nobles que no se mezclan con nada, pero a lo mejor, ¿cierto? En alguna parte. Es que apenas nos estamos descubriendo. Y empieza un pensamiento que después lo va a tomar Fernando González, que seguramente leyó a Pierlotti. Pierlotti se leía como un gran bestseller cada vez que este señor escribía un libro, de ver la generalidad para encontrar la particularidad. O sea, no se trata de... Es que hay mucha gente, sí, pero entre toda esa gente hay uno que me llamó la atención. Mira que ese es un problema de la educación que nosotros tenemos. Estamos viendo montañas, no cuál montaña, ni qué forma de la montaña. Estamos viendo ríos, pero dígame, ¿cuál río? Para saber qué hay ahí. Porque ese río tiene unas características, tiene unas sales determinadas, tiene unos animales determinados. No en todos los ríos hay de todo, lo mismo que no en todas las montañas. Por eso ese viaje a pie de Fernando González es tan importante, imitando a estos grandes viajeros. Es que Francia, a la par de Pierlotti, que escribió libros preciosos, Así ya de, por ejemplo, que sobre... ese mundo de los haremes en Turquía y cómo se recorre todo ese mundo del Imperio Otomano viendo a ver qué es eso, sin hacer juicios. Él solo va descubriendo. Es como en este libro, El castillo de la hermosa del bosque durmiente, una cosa que me llamó mucho la atención es que los gatos emiten un sonido raro, casi un grito, cuando se van a morir. Y lo tiene claro, eso es de mirar gatos. Claro. Eso es estar mirando gatos, estar mirando árboles, estar mirando el agua. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que lo tenía también muy claro Martin Buber. Para saber qué es el agua, no me basta mirar, me tengo que meter ahí. Para sentir más. O sea, no es solamente lo que veo, que también es una especie de protesta contra lo que definimos conjeturando. No, métase en la conjetura. Ve a ver si eso es así o no. Por eso es tan importante el diálogo. Porque el diálogo es entrar en el otro. Y el otro entra en mí. Y de esa manera construimos juntos. Nos ponemos de acuerdo. Aprendemos el uno del otro. Obviamente toda esta gente es impulsada por Spinoza. ¿Cierto? Spinoza es el filósofo importante, porque para Spinoza el conocimiento es una enorme cadena de ideas adecuadas que solamente se obtienen a través de la naturaleza. Después otros dirán, el mundo es un compuesto del lenguaje, claro, pero estamos nombrando la naturaleza. Que cuando uno coge esa frasecita, sujeto, verbo, predicado, sujeto lo que existe, verbo la acción que está acometiendo, lo que está haciendo el sujeto, lo que quiere decir que ya está vivo y está en la vida. O sea, existe lo que está en la vida, ese es el sujeto, verbo. Y el predicado es el contexto, ¿dónde, en qué parte? En el Talmud se dice que toda cosa que cambia de lugar, cambia de condiciones. Porque está en otro lugar. Porque está enfrentando otras cosas. Que no deja de ser muy interesante para el ser humano. En la medida en que yo cambio de lugar, en la medida en que yo ejecuto una acción que me lleva a otro contexto, cambiaron mis condiciones. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué aprendo? Estamos aprendiendo constantemente. ¿Y qué pasa cuando cambiamos las condiciones del lugar? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la destrucción de la naturaleza? Ahí viene un problema que lo va a explicar Mumford. A ver, nosotros lo primero que elabora un cerebro es un pensamiento para crear un recipiente. Eso es lo primero que hace el cerebro. O sea, el cerebro mira y dice, ¿qué puedo hacer ahí? Y lo primero que hace es un recipiente. Por eso, cuando se habla de los hombres primitivos, hacen recipientes, un pozo. ¿Cierto? Y de ahí sale agua. Hace una casa y ahí se cubre. Hace un establo y ahí va a guardar animales. Pero primero piensa en el recipiente. Antes que pensar en los caballos, pensó en un espacio. Ahora, ¿ese espacio para qué me sirve? Para vacas, para caballos, para gallinas, para nosotros, para guardar la ropa, para... Pero somos espaciales y elaboradores de espacios, por eso creamos recipientes. Hacemos el pozo porque vamos a usar el agua. De lo contrario, ¿para qué vamos a hacer un pozo? Incluso la teoría de Mumford son los dedos móviles, que es lo que a nosotros nos ha hecho, o qué es lo que hemos hecho con los dedos móviles nuestros, lo que ningún animal es capaz. Pero esa... O sea, se sabe que la rata es más inteligente que nosotros para lograr espacios, velocidades, cálculos. Pero no, los dedos no son móviles. Y lo mismo se dice, por ejemplo, del delfín. Pero no tiene dedos móviles. ¿Y cuando cambiamos las condiciones del espacio, entonces qué? Entonces, cuando se cambian las condiciones del espacio, pensaríamos después cómo ayudarnos a mejorar en ese espacio. Solamente que no lo estamos haciendo. Y ahí es donde, claro, y ahí es donde el hombre crea la herramienta y crea un montón de cosas. Pero el problema es cuando el espacio se está desmejorando. Eso. Por eso no es de extrañar tantas películas distópicas. La distopía es plantear lo peor que nos puede pasar. Y eso lo ve uno en las novelas de ciencia ficción, en un montón de películas, Matrix, un montón de cosas que es lo peor que nos puede pasar. En tanto que el hombre que crea el recipiente teniendo en cuenta la naturaleza, lo que se plantea es qué es lo mejor que nos puede pasar, que es algo que volteamos. O sea, nosotros ya no nos importa, saque cosas de ahí sin pensar, ¿y el mañana qué? Entonces un hombre como Pierre Loti se empieza a plantear eso. Es lo que se plantea él. ¿Cierto? Se empieza a plantear eso. Dice, bueno, a ver qué va a pasar en Francia. Y vamos borrando naturaleza para nosotros irnos acomodando. Pero nosotros dependemos de la naturaleza. Es un problema que él ya estaba viendo hace 90 años. Sí, sí, claro. Claro, es que ya en el siglo XIX aparecen las potencias coloniales grandes. Incluso España llegó a ser una potencia colonial que pierde las colonias precisamente por mala explotación del territorio y mala educación de sus gentes. Es que todo eso, pues, la historia le está a uno diciendo 20.000 cosas. ¿Cómo se pierde un imperio como el Imperio Español, donde no se ocultaba el sol? ¿Cierto? Que era lo que se decía en los tiempos de Carlos V. Pues se pierde con una mala educación y una mala explotación del territorio. Se pierde. Entonces, en el siglo XIX hay potencias coloniales como Francia, como Inglaterra, Rusia, Alemania, Japón, que empiezan pues a buscar recursos. Recursos. Y en la explotación de esos recursos aparece la explotación desmesurada de la naturaleza y la explotación desmesurada del hombre, aún del que explota al hombre. Porque es que viene ese problema, que en la medida en que yo uso al otro como elemento de rentabilidad, en esa medida yo me estoy deshumanizando. Me estoy deshumanizando. O sea, logro una altísima rentabilidad y pierdo humanidad. Por eso lo mismo, pues, en Monfort hace un análisis de los griegos muy particular. O sea, está tremendamente particular para los cargos donde alguien tiene que ser muy eficiente, tenemos que tener un esclavo. Que obedezca a ciegas. Que obedezca a ciegas. Ahí Monfort es muy zafado, pero uno lo piense y dice, a ver, sí, necesitamos un deshumanizado. Y todo esto sacude a hombres como Pierre Loti, a Guy de Maupassant. Guy de Maupassant es otro viajero, que es una cosa muy linda. Guy de Maupassant tiene un libro que se llama Bajo el Sol. Es un libro de viajes maravilloso por Argelia, el norte de África. Y otro que se llama Sobre el Agua, viajando por los ríos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa el barco? ¿Qué significa el pasajero? ¿Qué significa el río? ¿Qué significan las orillas, el muelle, los pueblitos? O sea, todos van haciendo un inventario de, pues, usando a un gran historiador inglés que se llama Eric Hobsbawm, haciendo un inventario de lo que fue la época sin cañones. La época sin cañones fue donde no se dispararon en Europa, de 1870 a 1914. Donde veamos qué tenemos. Por eso aparece una filosofía, una literatura del que el mejor escritor es Émile Zola, que se llama el naturalismo. Vamos a ver qué tenemos y vamos a ver cómo nos comportamos ahí, y empiezan a prever, ¿cierto? A ver, esto, pasa aquello. Me acuerdo de una novela de Émile Zola que se llama Germinal, sobre una mina. Y esa mina se derrumba. Entonces, ¿qué pasa con la mina? ¿Qué pasa? Que todos están preocupados por eso. Es que, por ejemplo, Julio Verne escribe una novela que se llama Las Indias Negras, sobre las minas de carbón en Escocia. O sea, empecemos a sacar. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cierto? Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad está realizando el capítulo número 23 de la serie Historia y Literatura con el libro El Castillo de la Hermosa del Bosque Durmiente de Pierre Loti. Entonces Loti empieza con esta reflexión sobre la naturaleza. En la medida en que desaparece la naturaleza, ¿qué desaparece en nosotros? Que es donde viene el asunto. Por eso cuando nos vemos en el último recipiente que hemos creado, llegamos a un punto, y usted lo decía alguna vez, aquí cualquier muchacho que sabe las marcas de los carros, todos en una calle, marca tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. ¿Cómo llama ese árbol? No sé. ¡Puh! ¿Y el pajarito? No sé. ¿Y cómo se llama esa flor? No sé. Y resulta que el árbol, el pajarito, la flor, nos ayudan a estar vivos. Pero vemos el vehículo que nos contamina el aire. ¡Ay, eso se nos, eso lo dominamos! Sabe. ¿Cierto? Sistema de frenos de tal manera, cojinería de no sé qué. No, ahí viene una pregunta que no deja de ser muy interesante. No deja de ser muy interesante. Y que es lo que se van a plantear estos viajeros. A ver, ¿qué hay? Y de alguna forma, ¿qué nos queda todavía para redimirnos como humanos? O sea, tengamos en cuenta la naturaleza. Que uno de los últimos escritores ingleses, que ya lo hemos mencionado acá, maravilloso, es John Fowles, con ese libro El Árbol. sea, si yo quiero saber cómo funciona el mundo, tengo que irme a la naturaleza. Es que el mundo no puede funcionar como yo quiero que funcione. Que es uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos en este momento con las investigaciones. Estamos buscando algo que dé rentabilidad y no algo que dé vida. Es que viene ese problema enorme, y en esa medida nos multiplicamos de manera loca, ¿cierto? Para ser herramientas y no para ser humanos. Entonces ahí vienen unos campanazos muy fuertes, que no solamente lo da Pierre Loti, sino que Maupassant empieza a pensar en eso, y León Tolstoy piensa en eso, y Julio Verne piensa en eso, y aquí en Colombia el sabio Caldas, al que nadie lo estudia ni lo lee, piensa en eso. O sea, esto es la geografía, pero esto también es la naturaleza, y esa naturaleza tiene un enorme sentido, porque es la que permite que yo siga vivo. Por eso lo que ahora se decía, hombre, creemos que el asunto ecológico es un asunto de los años 60 hacia acá. En 1961, en Alemania, creo que en Alemania Oriental, un químico crea el término contaminación ambiental, que no existía. Que hay que tener en cuenta que las cosas comienzan a existir cuando hay un concepto nuevo. Además que el siglo XX tiene unos conceptos horrorosos, pues atómico, genocidio, bueno, y la vida se nos complicó, ¿cierto? Empezamos a ver cosas terribles, pero esta gente de pronto, de una manera romántica, entendiendo por romántico, tratar de convertir al hombre en alguien digno. Que es una... Porque la palabra romántico viene de la palabra román, que en alemán es novela y en francés es novela. Tratar de vivir como en una novela, ¿cierto? Y ahí es donde aparece Enoch Hanson, por ejemplo, planteándose lo mismo de Loti, ¿cierto? En ese libro maravilloso que se llama La bendición de la tierra, por ejemplo. La trilogía del vagabundo. A ver, caminemos la tierra. Y lo vamos a caminar de una manera muy, muy interesante, como la plantea Hanson, haciendo pequeñas cosas que me permiten ser digno y ayudarle al otro, y al mismo tiempo estaciándome con la naturaleza, porque lo que yo hago viene de la naturaleza. La naturaleza es la gran proveedora, es la enorme proveedora. Si hay alguien dador, es la tierra. Por eso muchos pueblos adoraban la tierra, y todavía hoy en día pues muchas comunidades incas y andinas adoran la Pachamama, la madre, como la madre tierra, Gaia, la madre tierra. Entonces, en este libro de Loti, viendo una cosa: desaparecen los bosques de Francia, va a desaparecer la imaginación. Porque eso funciona de manera. O sea, el hombre que se mete en el bosque oye el sonido del bosque, siente el clima del bosque. No es lo mismo un bosque de día que de noche. Uh-huh. Los bosques, eso ya lo decía Robert Graves en un gran libro que se llama La diosa blanca, son los primeros mitos sobre los dioses. Los árboles eran los dioses. Y va a contar Robert Graves que una batalla de árboles, los árboles se movían, y de repente pactan la paz y todos se quedan quietos. Y yo no voy a intervenir en lo suyo. Y usted me va, va a cumplir la tarea. Si es más grande, me dará sombra. Si mis pajaritos, los que yo les doy el fruto, también usted lo necesita para el nido, denles el nido. O sea, empieza un montón de cuentos que hoy en día ya se está estudiando. ¿Se comunican los árboles o no se comunican? ¿Por qué viven de determinada manera? ¿Por qué ninguna rama se mezcla a menos de que el hombre lo ubique para que eso se dé? Incluso hay árboles que se ríe uno porque producen fake news, no falsas noticias, para estar solos. Por las raíces se comunican. Sí, claro. Se mandan mensajes. Se mandan mensajes. Entonces otros árboles que iban a nacer ahí dicen, no, nos morimos aquí, no se puede. Sí. Y el otro de quedar solo. Ese, yo cuando leí eso pensé en un árbol inmenso que es la Pampa Argentina, y de esos hay varios en Buenos Aires, que se llama el ombú. El ombú. El boabab que mencionaba, pues, Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Entonces, el árbol, mirar el árbol. Y ahora, con todo lo que ya hemos dicho en muchos programas del árbol, ¿cierto? El árbol es el ejemplo a seguir. El árbol tiene raíces, o sea, fundamentos, que son los que no permiten que el viento destruya el árbol. Entre más profundo sea la raíz, más difícil de que la tormenta arranque el árbol. Porque ahora, ¿qué hacen esas raíces? Buscar vida, que serían los fundamentos. Busque la vida, porque las raíces, ¿qué hacen? Buscan el agua. Están en la tarea. Y eso es lo que le va a dar vida al árbol. Y ese árbol tiene un corpus producido precisamente por esos fundamentos, y tiene ramas que se extienden por los lados, y cada rama es una forma de una realidad. Pues como diría Humberto Maturana, que la realidad son un montón de puertas que uno va abriendo, no hay una sola realidad, hay realidades múltiples, eso es lo que nos permite asombrarnos, conocer, interactuar. Porque si fuera una sola realidad, pues realmente no hubiéramos dejado de ser animales, ¿cierto? Que para muchos animales solo viven una sola realidad. ¿Y qué es lo que le pasa a la inteligencia artificial, por ejemplo? Vive una sola realidad. Entonces, ahí se muere el concepto de libertad, que es lo que nos ha hecho a nosotros ser los que somos. Pero entonces, si no podemos disponer de la naturaleza para vivir, y solo podemos vivir en ella, entonces, ¿qué camino tiene el ser humano? Leer estos libros, que es lo que propone John Fowles. Ah, todo esto está dañado, voy a hacer mi pequeño centro natural. Voy a hacer mi pequeño bosque. Y ahí voy a estar sin perder humanidad. Y un pequeño bosque ya se cumpliría, pues, todos los procesos evolutivos. Cuando la tierra se desarrolla, no se desarrolla toda llena de bosques, no, eran chiquitos. Y se fueron ampliando. Y la tierra es noble. Pero yo necesito usar ese recurso para mi supervivencia. La pregunta es, ¿cuánta supervivencia necesita usted? Es que por eso todos se van contra el consumismo. Es donde está el problema. Tengo que estar consumiendo. ¿Realmente uno cuántos pares de zapatos necesita al año? ¿2? No más. Uno para el invierno si está lloviendo, y uno para el verano. Pero nos llenamos. ¿Cuántas camisas necesito yo? ¿Cuántos? Por eso aparece me acuerdo Alberto Cortés, el cantante gallego de argentino, ligeros de equipaje. O sea, no le pasa nada. Y es que es lo que nos mantiene quietos, el acumular. Y nos mantiene quietos mentalmente, que es peor, porque entre más compro, más quietud mental, porque solamente me estoy preocupando por pagar. Ya, cantidad de gente compra ropa y nunca se imagina que ahí había un obrero haciendo la camisa. Y que esa camisa son fibras de tal cosa. No, no, no, me gustó. Sí, pero le gustó cómo, así como a una mosca le gusta una nata de leche, ¿o qué? Que la mosca no tiene ni idea. Entonces perdimos en el consumismo la capacidad de valorar el trabajo del otro y la capacidad de valorar la utilidad de lo que yo tengo. Pues para hay un libro pues de Eric Fromm que se llama Ser y Tener, de todo lo que tenemos que entendemos, no nada, entonces lo está estorbando, le está estorbando, ¿cierto? Perdemos, porque ahí es donde Mumford va a plantear algo muy interesante, hombre, vea. La máquina nos ayuda, hacemos un montón de cosas, pero también nos tenemos que escapar de la máquina para que ella no nos convierta en parte de ella. Nosotros no podemos ser una pieza más de la máquina. Entonces vamos a hacer lo que los animales y la máquina no hacen. Vamos a hacer teatro, vamos a cantar en coro, vamos a leer, vamos a plantearnos a la belleza, vamos a pintar, vamos... Que ese es un tiempo en el que la persona se nutre de otras cosas. Por ahí había algo muy interesante. Hay gente que no lee y solamente vive una vida. Hay gente que lee y vive mil vidas. Y a uno le dicen, hombre, es que los libros son caros. Es más caro una botella de aguardiente. Se va más rápido. Sí, sí, claro. Y al otro día hay que meterle un montón de inversión. Porque no entra la pastilla para el dolor de cabeza. El que no termine en la clínica con claro. Suero porque está deshidratado. En tanto que un buen libro, porque tiene que ser bueno, o sea, tiene que tener... Pues para mí un buen libro es el que empieza a definir qué hay en el mundo. Cuénteme cosas del mundo. Dígame cosas que hay. Si una pared, esa pared, ¿qué importancia tiene? Una reja, porque es que detrás de eso hay hombres, hay pensamientos, hay... Uno de los últimos libros de Antonio Muñoz Molina, El caminar en silencio entre la gente, hace un inventario enorme de todo lo que hay. Con un problema grave. Todo eso que hay, avisos, farolas, de todo, todo eso que hay son elementos muertos, son naturalezas muertas. Y no estamos encontrando la naturaleza viva, que es con la que yo me debo identificar, porque yo también estoy vivo. La cosa que tenemos está muerta. Sí. Son puras naturalezas muertas. Entonces no estamos asistiendo a la vida. Y al no asistir a la vida, no vivimos bien. Que eso no es que se vaya uno a volver budista, pues con perdón de los budistas, de estar en completa... contemplación, no, simplemente la actitud es de respeto con. Voy a respetar el agua, voy a respetar los árboles, me voy a fascinar con la vida y se me ocurren cosas que puedo hacer. Y se ve, porque todo lo que hay en la naturaleza es nuestra metáfora de vida. Si yo cojo un río es la vida, eso nace, puro, le van metiendo información y en un momento dado llega al mar y se acaba. Esa es la vida, pero también es la vida una hojita que al lado aparece una flor y esa flor se convierte en un fruto. Hombre, eso también es la vida. Y es la vida el movimiento... Y mire cómo se mueve ese gusanito y cómo resuelve problemas. Es que cuando uno está atento a la vida, está atento también a la forma en cómo la vida resuelve problemas. Ahí es donde uno se asombra y obviamente uno aprende. y buena parte de la maquinaria que tenemos ha sido pues mirando, observando. Por eso hay un principio básico en la ciencia, que en la tecnociencia tiene un problema, es que la tecnociencia tiene que ser productiva en tanto que la ciencia observa el fenómeno y se hace enormes preguntas sobre el fenómeno para aprender a vivir viendo el fenómeno. Porque es que el aprender, ¿cómo se aprende a vivir? Hombre, nosotros tenemos un montón de hombres que pensaron antes que nosotros, hombres y mujeres, y establecieron las mejores formas de vivir son estas, y como son las mejores, se las vamos a enseñar, que lo fue lo que encontramos. Pero usted tiene que seguir mirando el mundo, porque, como decían los romanos, o tempora o mores, cómo cambian las costumbres con el tiempo. Y ya, yo no puedo decir, no, es que me voy para el siglo XVIII, donde había más naturaleza. No, nosotros tenemos una mezcla de naturaleza y tecnología. Pero dele primacía a la naturaleza. Por eso muchos están haciendo preguntas sobre los árboles. ¿Cómo hacen los árboles para asimilar el CO2 y nosotros no? Pues entonces vamos a ver cómo hacen los árboles y esto. Pero eso se logra cuando uno tiene una educación sensible. Y la educación sensible es la que me permite a mí mirar para aprender. Nosotros no estamos mirando para aprender, es más, le estamos dejando el conocimiento a las máquinas. Y en un momento dado uno hace una pregunta, ¿cuánto es 7 por 8? Ah, eso es una cosa de locos, ¿cierto? Saca el celular. Calculadora. Y bueno, ¿y donde eso falle? ¿Qué? ¿Cierto? Dejamos la gran capacidad que tenía el hombre, que era primero, y esto se le aprende a Loti y se le aprende a Montfort, el hombre es el único animal que puede imitar a los demás animales. Una vaca no me puede imitar a mí, ni un caballo, ni un gusano. Ahora yo sí puedo imitar la vaca y puedo imitar el gusano. Por eso a mí me encanta ver ballet. Porque en el ballet los bailarines son capaces de imitar cómo fluye el agua, cómo se mueve un cisne, cómo vuelan las garzas, cómo se crea un bosque. Eso fue una vez, vi una obra de ballet impresionante donde los bailarines hacen un bosque y ese bosque florece y ese bosque da frutos y en ese bosque hay oscuridad y hay luz. O sea, el hombre es el gran imitador. Qué lindo. Porque el resto no se imitan. Yo nunca he visto que una vaca esté imitando a un burro. No, el burro pasa ya. En tanto que nosotros somos capaces de imitar el burro. ¿Qué quiere decir eso? Que les podemos aprender lo que sea. Entre eso, la capacidad de adaptación. Por eso es tan peligroso cuando desaparece una especie, porque él me estaba diciendo a mí cómo se adaptaba a eso. Ahora están desapareciendo un montón de leopardos. O sea, el leopardo es el animal más rápido que hay. Hay uno que se llama el guepardo, que corre más que un caballo. Es un animal a una velocidad impresionante. ¿Cómo logra desarrollar esa velocidad? ¿Cierto? Y por eso cuando se crean los zoológicos, se crean es para aprender sobre la movilidad de los animales, no para ir a echarles maní, crispetas y enfermarlos, sino qué vamos a hacer. Por eso las grandes ciudades tienen grandes zoológicos. Eso se mantiene lleno de estudiantes de ingeniería mecánica, de tecnología, de diseño, porque la naturaleza no se equivoca con los colores, con la aplicación del color. ¿Y qué hacen los estudiantes en el zoológico? empiezan a mirar, mira cómo agarra esa fruta, mira cómo se encarama, mira esto, y después llegan los sociólogos, los que estudian sociología, mire las comunidades que hacen, mire cómo crían los hijos. De hecho, Francisco José de Caldas escribe un libro maravilloso que es La adaptación de los animales al clima. El clima y los animales, cómo funcionan. Porque el animal de tierra caliente se consigue sus sombras, consigue controlar esto. Me acuerdo un animalista alemán, Peter Droja, con Sobrevivir, cómo controlan los animales el estrés. ¿Qué sucede, cierto? Y todo eso es un aprendizaje. Ahora, todo ese aprendizaje viene del castillo de la hermosa del bosque durmiente. Es que ahí está la naturaleza. Entonces no es que uno esté volando, ¿no? Ya lo cogieron, ya este está soñando, pues, en los tiempos de Adán y Eva, donde todo había que nombrarlo. No, no, para nada. Estamos rescatando lo último que nos queda. Lo último que nos queda, ¿cierto? Porque es que, ¿cuál es el desespero que hay con Marte? Encontrar agua. Ahora, el problema es que si nos vamos nosotros para Marte, ahí lo acabamos, ahí dañamos el agua. Y... porque es que nos volvimos animales dañinos. Entonces, leer a este tipo de personas es empezar uno, una enorme reflexión de hasta dónde gano vida respetando la naturaleza y hasta dónde pierdo vida dañando la naturaleza. Es que la vida es la única oportunidad que tenemos. No hay más. El resto se respeta y lo que suceda después de la muerte. Pero de momento es lo que nos sucede en la vida, y en la vida se van a dar todos los acontecimientos. Y esa vida depende de la claridad que usted le dé. Y esa claridad aparece cuando la naturaleza es importante para mí. Ahí es donde aparece. Porque, hombre, ¿qué tan tranquilo vive un pescado en un estanque? Veamos. Vamos a ver por qué vive tranquilo ahí. Y yo, ¿por qué no puedo crear mi propio estanque? No, porque me voy a meter al agua, ni voy a comprar un snorkel para andar por ahí. No, no, simplemente voy a ver qué es lo que hace ese pececito, cuándo descansa, cuándo hace esto, cuándo hace lo otro, porque se nos olvidó. Porque fuimos perdiendo las condiciones básicas para estar vivo. Cuando se lee a los grandes antropólogos, a ver, todos se van a los hombres primitivos, que no eran unos salvajes, eran los primeros hombres. Por eso se llaman primitivos, por ser los primeros. Y cómo esos primeros hombres iban desarrollando un contacto muy importante con la naturaleza. En el mito de la máquina, Mumford habla de cómo se asustaron cuando encontraron las pinturas de rupestres. Un montón de cavernas con pinturas, porque la teoría que se había creado era: el hombre es el único animal que hace herramientas. Primero, es falso. Porque hay cantidad de animalitos que hacen herramientas, decoran sus viviendas, ahí pasan un montón de cosas. Pues el hecho era que estábamos mirando de lejos, cuando alguien decide, no, vamos a mirar de cerquita, y empieza a descubrir. Y cuando aparecen estas pinturas decían, pero es que el hombre era el Homo sapiens, ¿cierto?, que pensó, el Homo ludens, que jugó para aprender. Jugó con todo, con una piedrita, con una rama, hasta con el fuego jugó para tener un aprendizaje, que eso es lo que hacen los cachorritos, juegan para aprender y nosotros. Y se volvió el Homo faber. el hombre que hace cosas, ¿cierto? Entonces hace cosas, era la idea y fue todo lo que se regó desde el siglo XVIII, de que era un hombre con herramientas, solo con herramientas, que es lo que estamos pensando ahora. Si usted no tiene herramientas, pareciera no existir. Cuando resulta que el hombre primitivo pintó, o sea, hizo ciervos, toros, bisontes. Y ese señor ahí guardado en la caverna porque no estaba produciendo, en términos económicos, porque estaba produciendo en términos de memoria. Estaba capturando la memoria. Y teniendo el animalito quieto, ya lo analizaba mejor. Por eso aparecen los tótems, ¿cierto? Esos animales que se manejaban como modelo a seguir. Por eso no es de extrañar que los grandes imperios tengan como tótem las águilas, ¿cierto? Claro, es el tótem de las... Y todavía hay gente que se llama Marta, se llama León, se llama... ¿cierto? Con nombres de animales, porque, claro... En el inconsciente colectivo aparecen como los protegidos por ese tótem. Entonces, el hombre desarrolla sensibilidad para saber que está vivo y desarrolla tecnología para trabajar. Y entonces, el libro de Pierre Loti es eso. Desarrollemos sensibilidad porque nos está acabando con qué desarrollarla. O sea, es que si no hay bosque, yo como me voy a imaginar un bosque, no, lo tengo que ver, lo tengo que oler, tengo que conocer los sentidos, etcétera, etcétera. Y por eso se vuelven tan buenos viajeros, porque la tierra no es igual. Entonces esa es la validez de este hombre que es el modelo, Pierre Loti, de cómo se viaja aprendiendo y entendiendo al otro, no criticándolo. Yo, vamos a ver, ustedes por qué hacen eso, hombre, es por tal cosa. Y eso es lo que nos da vida. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 23 de la serie Historia y Literatura con el libro El Castillo de la Hermosa del Bosque Durmiente, de Pierre Loti. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.